retorno, ya. Cuando me iba a dar cuenta, se metió de nuevo a la misma canción. Y así como, la wey, la canción larga. Y llegó la China esclava, weón, llegó. Y ya iba, yo estaba haciendo los carteles. Y ya estaba diciendo a la gente, publiquen en Facebook, se nos perdió la China esclava. Ah, la migra, esto es culpa de la migra. ¿Por qué? Había partido. Sí, están en partido, de hecho, vamos a ver el partido, lo tengo ahí. ¡Van! ¡Vamos perdiendo! Ya, me trajeron la cargadora de la DC. Ah, por eso dijeron todos que estaba muy caliente. De hecho, antes de entrar al segundo tiempo se pusieron a pelear. Caliente. Dijeron, oh, este partido está caliente. Y eso, oh, oh por Dios, me gusta el partido. ya. Me voy a probar ropa por mientras. ¿Podría animar un poco? ¡Uy, qué linda! Ya. ¿Qué digo? ¿Qué hago? No me va a quedar. Mira. Ya, por favor. Está Mira, mamá, soy hermoso. Déjame ponerte una foto. Y de, claro, y después la. Subir, ¿por qué te echas? ¡Oh! Era, era. Te refirió a mi bebé con el dedo. Metamorfoseada. Lo que pasa es que mañana tengo que hacer un oratorio y me tengo que vestir formal. ¿Cuál es el problema? Sí, estamos en la aire hace rato. Ah, chupaya. Chupaya. Sí, mira, mira. ¿Te lo juñó? Sí. A ver. Puta que bueno. No, no. ¿Me estás viendo? No. Me está chupando. Teo. Y ya te vi corrido como que te iba a pegar. Esta me queda. No importa que me quede corta, no te digo que es. No, esta me cae a mi espalda. Esa weá no me va a quedar ni cagando. ¿Con vaselina? ¡Con vaselina! ¡Vaselina pasa! Todo pasa con vaselina. Todo pasa con vaselina. Pucha, pero es que... Yo tengo más... ¡Puedo que tengo más! Ah. Y sigue. Prueba. ¿Me saco las fresas, verdad? Pero tiene... La puerta primero. ¡Da lo mismo! ¡Dios! ¡Vecina! ¡Tiene amor! ¡Pase, pase! Siempre hacemos lo mismo, la vecina para mí que está chata. Un día nos va a gritar. ¡Sí, vecina! ¡Foto, sí tengo! ¡Foto, foto! ¡No! Esta buena siempre me saca foto cuando me estoy sacando la ropa. ¡Foto pelota! No, si me estalla así, fue como que... Fue... Que yo me probaba gorritos mientras me sacaba foto y aparece ya detrás. Como, hola. Así me cae. Me cae corta. Al gordo, mira, sube. ¿Hay un anillo? La joya. La joya. ¿Me voy a pedir matrimonio aquí? No, bueno, no importa que me quede corto, ¿verdad? No. Ya, mira, anda arriba. Ya. A buscar la bolsa donde tengo la. ¿Cuándo iban a ver a la Miki formal, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo en la vida? Oye, mira, iban a pedir temita, me dijo. ¿Quién va a pedir tema? Está en la bolsa donde compré, en la bolsa que compramos las cosas, encima del camarote. En la bolsa están las... En la bolsa donde están las bolsas... Están las canciones. Están las canciones, claro. Espérate, ¿dónde está el chat? Saludos a Luchito Chama. Luchito Chama. Luchito. Chama. Chama. Luchito. Luchito Chama. Luchito. Oye, si lo echamos de menos. Oh. Si no, si, oye, ¿sabes lo que publicó? Dijo. Y a la hora que la Miki volviera. ¿Cuánto como... que hacíamos programa? La semana pasada lo hicimos porque Pastelito se mandó una cagadita. No vamos a contar la cagada, pero me encantaría. Sí, de hecho no la contamos, fue como cagada, chip. Mira, tiene que ver con un celular caro, un chip mal puesto y el estrés de mi gordo. Imagínate lo que es eso. Y lo elástico que es mi ser. Una cosa así. Así que fue como eso. Revisa el Facebook porque ahí posteé lo que es el... Ya. Para pedir los temitas. Viste el chico ya pidiendo temas. ¡Pero un tema! ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¡Oye, me encanta frijolito! Pues yo me tengo que decir la oratoria y no me necesito. ¡Ah, bacán! ¿Tenemos aquí? O sea, tu mamá te mandó cargadísima de cosas. Zapatos, oye, ¿cuándo me voy a ver con estos zapatos? Son esos zapatitos bajos con florcita adelante. subiendo fotos. Calmado porque me cagan estos zapatos. Siento que estoy a mala pela. Azul marino. ¿Es azul marino esta wea? Amor, tú no podés diferenciar tres colores. Iba a decir que tiene blanco, pero es azul marino. ¿Viste? Negro con azul. Yo dije, ¿es azul marino con alga? ¿Le metías blanco con dorado o azul con negro? Esa es azul la wea. Ya ignoré mi pelo, no te compré la wea. ¿Cómo me veo? ¿Me veo formal? Sorteo tu set de fotos formales. Premio set de fotos formales. ¡Ay, una taza! Ya, vamos al concurso entonces. ¿Quién va a ver mis fotos formales? Después por toda la red así. Después Jaime Chomicho, claro, todas fotos chomicho. El ex video. No. ¿Por qué quiere que me ponga aro? No, pero hay distintas formas, hay distintos tipos de esto. Sí. Déjame sacarme. No. Primera vez en mi vida que me voy a sacar el collar que tengo puesto. Que este collar es el collar de amistad que tengo yo con la China Esclava. Que a mí se me perdió el hilo. Lo tengo ahí con la China. No, huevona. De hecho, tengo el hilo, tengo, lo voy a volver a poner. Sí, yo no me lo he sacado desde el momento en que nos hicimos ese collar, que fue hace cuánto. De lo que rehicimos. Lo compramos, lo compramos. Estamos con un collar. ¡Oh! ¡El mío! Como que vamos a subir todas las fotos de lo que estamos haciendo. Porque obviamente, pues claro, para que nos. Pues claro, men. Pues, nos entiendan. ¿Qué hablas como peruano? Pues que me gustan los peruanos. Chica esclava. Falta puro que llegue el Rama con un audio. El Rama con un audio, chica esclava. Oh, yo de verdad, ya no tengo que decir que ya no pesco mucho los WhatsApp porque tengo el grupo de mi curso, a mi familia. Y que sabéis que ya en el hospital. Radio y pa. En el hospital estaba súper kawaii hablando con los cabros. De hecho, el Jesús. Se puso a pelear con el Judas, que nos traicionó, y estaba como peleando, y yo como, ¿qué hago? Y la única buena que aporté fue como, me aporté es que me gusta el cereal. ¿En esta mano o en la derecha? No sé. En la derecha. Ay, verdad, tengo un cole, que es ubicada. Vuelve, sigue llegando. Mamá de tu boca, me está bien, le llevo abajo. Todavía no termino. Así terminé. Ahora voy a decir Oli. Bien, que estamos al aire. Ay, a mí me llegó tu Oli. Soy racista, ¿cachai? Elijo los emoticones blancos. Y Oli negra. Soy negra. Eres una esclava. Ah, me acordé de la esclava Isaura. ¿Puedo ser esclava asiática? Pero si ni la China esclava. Soy esclava. Da. Pero esclava negra, pues soy amarilla. Voy a ponerle. Tú estás ahí enferma. Eres amarilla porque estás enferma. Tienes que llevar al médico. Ya. Vamos a poner un temita por mientras que yo termino de acicalarme. ¡Ah! Aparte que mi pololo me está dando hidróxido de aluminio. Me está envenenando. Tú igual te reías 10 veces, así que nada, güey. Es que es para wearte. Es para acompañarte en tu risa. Para que no te sientas mal. Ya, vamos a poner un temita, chiquillo. Un temita al azar, por mientras. Para yo, tú, por comer. Porque a la China esclava, la más lo más especial de hoy día es que se le olvidó la comida. No almorzado. Yo sí comí, de hecho comí cuando llegué como a las 5 a mi casa. Comí una sopita, lo que hice ayer. Ya. Vamos con un temita al azar, chiquillo, a ver qué temita al azar va a salir. ¿Cuál es tu experiencia con Mación? Ya me probé toda la ropa que me tenía que probar. Estoy Estoy... No, de hecho todavía tengo la ropa puesta, ahora me voy a desvestir. Soy súper incómoda con los zapatos. ¡Oh! ¿Sabéis qué? Como tengo entrevista mañana, porque tengo chiquillos, si alguien conoce un ecuatoriano me avisa. Tengo entrevistas, voy a sí mismo a entrevistar a la señora. Voy a sí mismo, todo así, para que me crea, po. ¿Cómo es que no me crea ni una weá la señora? Espérate, tengo mi credencial. ¿Tu credencial? Credencial de encuestadora. ¿Le puedo hacer un par de preguntitas? ¿Tan galanito o tan galaná? ¡Chan, chan! ¿Qué deciden? ¿Puedo? Ustedes vean. Oye, ¿brígido lo de la encuestadora? Sí. Yo pensé que era como llegar, postular. ¡Encuesta! Y decir encuesta y chao, pero tenés que dar un curso. Sí, a mí me hicieron un curso express, donde el caballero revisamos todo lo que era la encuesta y estaba mala. Oye, sí, yo no tendría que contarle estas cosas. Estoy rompiendo mi confis y pedo. Mi amor, ¿me ayudas ya a desvestirme? ¡Ah! No, aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Gana cualquier plata con la encuesta? Sí. ¿Te gusta la papaya? De hecho se llama papayita. La vaca guayas. ¿Ah? Dale, me saqué la polera. Papaya. ¿Estás sentada en la mesita? Y aquí estamos, y con el super multijugos. La verdad es que hoy día, vamos a ser sinceros, nos preparamos el tema. Porque estoy en mi post muerte. Porque de verdad siento que me voy a morir en cualquier momento. Post-depresión, post-todo. Post todo. En noviembre, el mes del estrés para el estudiante. Yo lo dije y ahí es. Así. Yo creo que hoy día pasó el arco. ¿Por qué? No, no, abajo. Come, mujer, aliméntate. ¿Sabes que tengo? Estoy moviendo el cascabel. Mi gato me mira con una cara de. La pulsera no puede ir en la mano con la que tú te expresas. Cuídate. Cámbiate la bestia. ¡Puta! Es un distractorio para los discursos. Ah. Cuídate. Estas son cosas caras. No. Porque están en cajitas bonitas. Sí, son bonitas las cajitas, pero... Son terrible shy. Ah, ya, porque yo dije, pierdo una de estas weas, ¡me matan! Mi cera me dice. ¿Dónde están las cosas? No sé. No, ¿dónde están? La tiene que botar. Ah. Cago. Quédate aquí. Ah, oye, ¿sabéis que las calzas? Estas calzas son de polar. ¿Cuál es el problema? Que mañana va a hacer calor. Nada, acá te gusta Tapsi. Canta Tapsi. Y voy con él. Tu público te escucha. Tu público te escucha. Ven para acá. ¿Voy a cantar o no? Va, yo canto. Canto muy hermoso. Estoy en la ducha. Estoy con ganas. Ya, ¿qué pusieron? ¿Qué me dijiste que pusieron? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Negra! ¿Qué? Ya. ¿Cómo se ríe? Ya. Me pidieron un tema, chiquillos. Los vamos a poner al tiro porque lo tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, ay, ay. Nos vamos a poner eso mientras yo me cambio la de ropa. Me encanta. Multijugos, cambiándote con la mini. Oye, ¿se te quedó esta? Ah, ya, me ya, vamos a poner el temido mientras yo arreglo esto. Ya volvemos ya con multijugos. Mi alma para ti. Ahora que me importa. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Break me down. Bury me. juegos de duelo. Uruguay va 3-0, se va ganando. O sea, ¿en qué momento pasó esto? Dígame, ¿en qué momento está pasando todo esto? El gordo igual me dejó las cajas. No, que me dejó las cajas bonitas. Y dije, ah, tiene una caja más del matricidio. Sí, claro. Quería que me pusiera esto ahora. Prefiero usar los míos. Que si usáis algo de plata, tenéis que hacer todo de plata. Pero es que mi collar no es de plata. ¿Está bien si no lo ocupo? No quiero ocupar, son los peores. ¡Ah! ¡Un saludo, Elizabeth! ¡Te quiero! ¡Besos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Leviosa! ¡Leviosa! Oye, no me puedo meter a la radio. Al... ¿No? ¿No cacho? ¡Oh! Quizás sea porque estaba mayúscula. No, porque el servidor murió. No, no, muerto el servidor. No, de hecho al principio no podía transmitir. Y no cachaba por qué. Y era un botón. Por eso esto como el coca del 12. Pero estoy con el pelo amarrado. Ya vamos a subir una foto chiquilla del multijugo. No, vamos. O sea, no vamos a subir a Carla Chile Esclava. Porque pocos conocen su cara. Ay, ella es la que postea y se ve su Facebook. Y toda la wea. En la realidad soy más bajita y más de choncha. Las fotos mienten, claro, las fotos mienten. Espérense, déjenme sacar que yo estaba viendo series. Aguanten los filtros. Aguanten los filtros. Pero eso es una foto mía, oye. No, mi cara no. Cuando tiene hambre, se come una olla. Sí, se come una olla literalmente. No hice publicidad con las personas, ¿sí? Me cansé. Oye, debe decirte. Oye, ¿dónde dejó el jarabe? Está la caja vacía, ahora se lo llevó para mí que era veneno. Dijo, ahora no voy a dejar la evidencia y se fue. En media hora más voy a estar muerta. Voy a tomar bebida así. Morí. Mira, tenía bebida. Yo tengo un poquito. Salud. Salud, porque vamos perdiendo. Está quedando la cagada. ¿Por qué no hay para hacer choripán? ¡Y los choripanes! Y está la cagada prácticamente, así que no hemos visto el partido. De hecho, como que recién lo puse así. Yo, chiquillo, tengo una pregunta preguntona así. ¿De quién? ¿Algún juego MMORPG que sea como de rápido? No sea muy lento. ¿LOL? Que no sea LOL. Que no sea LOL. ¿Dota? Que no sea Dota. Que no sea con la misma plataforma de LOL. Sí. ¿Smite? No, ya está. ¿Algo más rápido? ¿Minecraft? Minecraft. Minecraft. Me acuerdo cuando yo me metía a esos servers antiguamente, te metías y te robaban todo y te hacías mierda todo y te mataban. Y te mataban y uno como que se iba a la parte más recóndita del mapa, así como para que nadie te encontrara. Y siempre llegamos, weón. Siempre. Nosotros no poníamos linterna porque decían, no, va a llegar. ¡Weón, pero esa pelota! Espérate, espérate. ¡Y! ¡Fuera! ¡Fuera! Hasta yo chuteo más fuerte que ellos. Ah, yo chuteo, oh, la palabra antigua. ¿Qué era la palabra antigua que se ocupaba? Grosso. Grosso. Maganudo. Maganudo. Pelea caballo. ¿Cómo era la palabra que...? ¿Sabes que sí que delante en la tarde, cuando estábamos conversando con los chiquillos aquí en el WhatsApp de la Radio Caos, dijeron pilsen? Una pilsen. ¿Sabes que por solamente por la canción se recuerda la palabra pilsen? Porque no. Ahora todos toman chelas. Dicen, ¿vamos a tomar unas chelas? No. No sé, yo ocupo su repoca esa palabra pilsen. Mi papá me decía, hija, te compramos una pilsen. Yo depende de con quién esté. Porque... ¡Te están agarrando a pelear, hermano! Ah, de rojo con azul. Cuando uno no sabe nada. Oye, pero mire, qué linda esa zapatilla. Rosada. Y el otro día ni a la misma le copió. Dale color. Ah, el Vidal. Le pone. Partido. Vamos a llorar todo el día. De hecho, dijo la China Esclava, se puede dar vuelta. me recuerda esas partidas de LOL cuando están los dos inhibidores, un inhibidor para cagar. Y es tu inhibidor. Estoy. Y es tu inhibidor y estoy así como. Cabrón, vamos a perder. Sí. Y tu bici. Claro, y todo para la cagada. Y de repente el malo de la partida dijo, no, la podemos dar vuelta. Y marqué igual, pero el bueno la hace. Claro, oye, siempre que es. ¿Qué? Oye, siempre que manqueo y se puede dar vuelta a la partida, a pesar de que sigo manqueando, ayudo a. A no manquear tanto. O soy el que está todo peleando y se esconde y se va a botar todo esto. Yo también a veces antes hacía eso. Igual me lo hago. Es lo mejor, ya a veces es una estrategia. Sí. Es como cuando estáis jugando una RAM y el inhibidor está desprotegido y de repente hay un timo en el equipo contrario. Y tu inhibidor estaba a la cagada. Y es como que el timo se esconde y aparece y te caga y GG partía. Pero es que igual la dan vuelta. Igual la dan vuelta, pucha, yo estoy recién viendo el partido bien sentadita aquí tranquila por las cuestiones que estábamos haciendo. Pero igual se da vuelta. Igual. Sí, mira. Sí, oh, weón. Pero mira ese pobre hombre. No le veo el número de la camiseta. Mira esas faltas, papá. Estamos viéndole en un K así. Se ve terrible. Ahí está Jarita. El dedito de Jarita. Y sé que lo peor es que Fabián se veía Jara. Ya volvamos al tema de la radio. Nos están viendo un temita que lo vamos a descargar a Artirio. No hay mucha gente en el chat. No me puedo meter al chat de la Radio Caos. No sé por qué. Quizá era de otra forma. Que yo lo había guardado la contraseña aquí. No. Y si es Mickey solito nomás. No puedo, ya no puedo entrar a la Radio Caos, a la chat de la Radio Caos, de por sí la radio. Niñas y niñas. Pero será. ¡No! ¿Qué hice? ¡No! Aparte una hueá más. No, que no se escuche, no. Yo quiero mandar un saludo. Mándame un saludo. Y voy a leer Pole en un estado del rama. ¿Están todos mal, po? Sí, porque el rama puso. ¡Amadísimo líder! ¡Oh, salve, amadísimo líder! ¡Oh, salve! La Copa América fue un hermoso sueño. Se está volviendo. Volviendo a ser como antes. Ojalá sea una pesadilla. Quizás la Copa América fue una pesadilla. Quizá esto para es Argentina. Una pesadilla para argentino. Segundo. ¡Oh! Tiro uno Yugo Vargas. ¡Qué feo! Ya llegó el gordo a la casa. ¡Qué feo! ¿Por qué lo echaron para afuera? ¿Se teletransportó? Sí, venía en bici. De hecho, no se iba a quedar tanto rato. Tenía mucha pega que hacer. Estaba lleno de pega. ¡Oh, chiquillo! Noticia, pero que esto queda aquí entre nosotros. Yo no lo dije. Esto es totalmente confidencial. Que nos salga de las tres personas más que nos están escuchando. La voy a. No compren azúcar líquida. ¿Saben por qué? Porque persona X, que no voy a decir, trabaja en Llanza. ¿Tú sabes que trabaja en Llanza? Ya. Y cuando están haciendo la repartición y todo, típico que una bolsita se hace tira y se cae el azúcar al piso. El azúcar la barren, la toman y la llevan al azúcar líquida. Todo el azúcar que se cae al suelo en la empresa va destinada al azúcar líquida, o sea, lo que son las azucarosas, o sea, la. Es que el azucarosa. Esas cosas. Sí. ¿Cómo se llaman? Sacarina. Sacarina, eso. Pero es que la sacarina no es azúcar. Es un derivado. No es azúcar. Puedo no, pero... estar 100% segura que no es azúcar, porque yo he comido ese polvito y es malo, pero malo da eso. Pero te estoy diciendo que esa azúcar la toman... Sí, a ver, ¿trabajáis en la empresa, vos? ¡No! No, pero entonces lo que ellos te están vendiendo es otra cosa. Pero es que Yansa es toda la azúcar del país. Todas. Sí, pues no, todas las marcas. Si te dicen, sacarina es otra cosa. A eso voy. Puede que sea azúcar líquida, no es que sea mentira. Pero o sea, si a ti te venden azúcar por sacarina, es otra cosa. Es como que te están estafando. No sé, me dice obviamente que la procesan antes de, pues no es como que le echaran agua al azúcar y la vendieran. No sé, Nayo. No me extrañaría. Tampoco a mí. Pero el hecho es que el azúcar del suelo la mandan a esa compañía. Por esa parte. Cuando juegas con... La pura caca. Eso, pues. Vamos perdiendo. Mira que dice garabatos. ¿Ah? Mira que dice garabatos y fuma el resto punto. ¿Y vos creéis que un weón tirando pollo es muy erótico, culiao? Sí, son eróticos. Versus machido de un... ¡Asco! ¡Neko-chan! ¡Saluda, Neko-chan! De repente yo me confundo en los nombres, quizás sea la misma niña que es la única persona que no está escuchando así. ¡Oh, espérate! ¿Tiro libre? Han hecho como 10 tiros libres y ninguna lo han chuntado a los peos. ¿Really? Ah, y es de Alexis. No, perdimos. ¡Oh! Y se le fue. Como que están jugando mal, pero están jugando demasiado mal. Yo, la no experta en fútbol, bueno, yo sí jugué fútbol, así que puedo decir que sea. Tú no, donde no jugaste, pues canapé de huevo. Juegan de verdad. Ay, de verdad. Oh, a mí me decían así. Quiero sí, pero es que estuviste en muchas cosas, entonces mira. Ahora están dando el ganador como la única persona feliz. Ganador de hoy día. El ganador del iPhone. Claro, y él después no va a querer recordar ese día. Como yo me gané un iPhone cuando Chile ganó. O sea, cuando Chile jugó, ya y ganamos ese día. No, perdimos. Perdimos, nos volaron la raja. Espérate nomás, cuando estos videos los suban a RedTube. Típico. Que vino de ver el partido. De hecho, estamos viendo el partido en RedTube. Como Uruguay viola a Chile. Saca un pantallazo y yo lo photoshopé. Ya, espérate. Que quiero. Cuando tengan los uruguayos en la pelota. ¡Oh! ¡Oh! De guata. Guatazo. Al pastito. Ya. ¿Sabes qué hago? El partido. Eso hagamos ahora. Ahora aquí yo no tengo de tema hace rato. Estamos. Este es como ver el lado femenino de los partidos. No, por favor, no digáis eso. No dejéis más de género. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero chuteale! Pero oye, no le chuteó nada, po. Se le quitó el otro, se le quitó el azul. Ahora es el lado sexy, así como, mira esas piernas, papá. Pero mira ese culito. Minuto 87. Ya está terminando, po. Buena. El partido empezó como a las 8, nosotros empezamos a las 9. El arquero del equipo contrario tiró la pelota. Pasó la cancha. ¿A quién se la pasó? No sé, porque veo los numeritos terrible mal. A uno del azul. Y tira. ¡Oh! Y ese quedó con la pelota. Se la llevó a su casa. Pero mira cómo corre con la pelota. Papá. ¿Ese no es el niño que le tiraron el leguito? El 21. Igual. Si no lo hubiera ganado, era igual. Pero estuvo más cerca que el Alex. Pero es que el Alex sí. Me da rabia porque juega muy, muy bien. Fuera del país, llega al país y a un banco. Yo creo que igual es agotador todo ese proyecto. Y que no ganáis tantas lucas tampoco. Claro, tú lo haces por tu país, eso me... Pero me da rabia porque en todo lo que fue el mundial, el Alexis perdió demasiadas pelotas. Pero en el último partido... Pero el último partido, claro, metió un puro gol. Toda la gente, gracias al Alexis, ganado un mundial. Y era como, ¿what? Me da risa porque yo puedo decir que a mí me cae muy bien el Alexis, no porque juegue bien, porque en Baquedano hay un mural de él. Y yo le posté a mi mamá, Lucas, de que era pintado. Mi mamá decía, no, que un telón, que un telón, que un telón. La cosa no. Es que después pasó el mundial y pusieron publicidad, entonces yo nunca pude mostrar. Entonces volvieron a jugar y después le saqué una foto, así que gracias a Alexi gané Luca. Luca no, pero estaba pintadito. Era pintadito. Era pintado, sí, lo vi cuando lo estaban pintando. No, de hecho yo lo veía cuando yo estaba pintado. No, no soy muy fijona de repente, a veces voy en la micro, voy muerta y es que como... Si tú vas en la micro, encima yo siempre voy mirando yo para allá porque siempre me da cosa equivocarme y no bajarme en Estación Central. Se miraba para allá y es complicado ver un tipo ahí pintando. Ay, me pica la espalda. Igual la podemos dar puerta en un minuto, en el segundo que queda. Tengo fe, chilito. Están jugando otra vez de mal. Los uruguayos son muy buenos. Están jugando mal. Bueno, Alexi tiene mal cargo. Pero mira, están haciendo tiempo. Pelota para allá, pelota para acá. Y se le perdió. Ah, ya la agarró. Supongo que están viendo el partido. Y quizás lo veamos nosotros terrible atrasado. Lo estamos viendo en el Mega. No, ahí está ya. Ya vamos a ver en las noticias cómo dicen Baquedano está en llamas. Por la derrota de Chile. Mal, compadre, mal. El Checho. Oh, sí, lo mismo estaba viendo. Sí, tengo que descargarla. Ya la vamos a descargar, cabrón. Ya la vamos a descargar. Esperen un poquito. ¡Saludos a Don Eric! ¡Saludos, amigo! Te echo de menos. Hace tiempo que no hablo contigo. ¡Saludos, amigo! ¡Oh, leviosa! Más dos minutos ya, perdimos chiquillos. ¿Y dónde estás jugando? Easy, tú ya estás en bici. No sé, pero mira su Uruguay, es como para hacer esa imagen donde se ve todo el estadio y tirarle el derrota del LOL. Vamos a hacer muchas imágenes, cabras. Vamos a hacer muchas imágenes. Ya, voy a hacer hoy son las 9:55. A las 11. No teníamos más temas después del partido. No íbamos a hacer el concurso para mandar mis imágenes formal. Ah, sí, para que las suben a RedTube. Video, YouPorn. ¿Cuál más? Gorditas lindas, no sé si te las imaginas. Rubias19, cuecaporno.com.